noche callada, noche estrellada, todo es silencio, ni un ruido, nada. Las estrellitas al tintinear son como un coro del callar. Noche en el cielo, noche en el mundo, todo es silencio, todo es callar, callar profundo.